Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Cuando Andrés me extendió la invitación, realmente le decía, bueno, es un poquito ya intimidante un grupo tan especial de jóvenes como ustedes, pero bueno, la idea es que podamos disfrutar de un espacio. Es más, me dio un tiempo específico, me dijo, no se vaya a pasar de ahí. No les voy a decir cuánto, pero el hombre fue así muy estricto. Me dijo, tiene tantos minutos y entonces pues yo voy a tratar en esos minutos que me dio Andrés de que compartamos algo. Me mencionaba Andrés que han estado siguiendo una temática. ¿Usted qué haría? ¿Sí es esa la temática o no? Pero venga, si es esa o no, porque él me dijo que era esa, entonces yo, ¿qué tal yo las embarro? Es que Andrés es así, bueno, ustedes lo conocen más que yo, ¿cierto? ¿Usted qué haría? Entonces yo le dije, ¿yo qué haría qué? Me dijo, pues ¿usted qué haría si le invito a predicar a los jóvenes? Entonces yo lo primero que le dije, pues yo le diría que no, pero él insistió y entonces yo le dije, bueno, listo, ¿de qué se trata el asunto? Entonces planteamos la posibilidad de mirar un tema frente a esa pregunta. ¿Usted qué haría? Y la idea de hoy es, ¿qué harías? ¿Tú qué harías frente a las presiones que vives en el día a día, las presiones que tienes como joven en el mundo de hoy? Entonces, bajo esa línea vamos a abordar nuestro acercamiento a la escritura. A propósito, ¿tienes la palabra o no? ¿Sí? ¿O ustedes se las ponen allá para que no la traigan? No. Acompáñame al capítulo 3 de Daniel, por favor. Capítulo 3 de Daniel. Ya. Mira al que está al lado a ver si tiene la Biblia o no. Ay, ay, ay. Grave. Si no tiene la Biblia, hágase al lado de algún joven cristiano que esté ahí cerca para que pueda seguir la lectura. Eso. Bien. Bueno, Daniel. No sé si les ayude mucho, está después de Lamentaciones. Entonces, está ahí como en el Antiguo Testamento, antes de que se acabe. Ahí está Daniel. ¿Listos? Ya tiene a Daniel capítulo 3. ¿Se me cayó, no? Bien. Uno de los grandes desafíos que tiene el joven de hoy, el joven cristiano de hoy, es vivir su cristianismo bajo la presión del contexto en que se mueve día a día. Más allá de si tú haces tu devocional, si lees la Biblia, si oras, que es lo que todos de alguna forma debemos hacer, el verdadero desafío es cuando salimos en nuestro contexto de universidad, en el barrio, en los diferentes contextos en que nos movemos, y entonces ahí sí, ser lo que nosotros somos. Ahí es donde está la verdadera presión, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo que quiere meter a todos bajo un molde estándar. Si ustedes notan, de una u otra forma todos terminan peinándose, si no igual, muy parecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el peinado de moda, vistiéndose de una forma, usando ciertas marcas en las camisetas, en los zapatos. ¿Por qué? Porque de alguna forma el mundo quiere ponernos bajo ese molde estándar. Y bueno, el asunto de la ropa, el asunto del peinado no es tan determinante cuando tiene que ver con mi estilo de vida en lo profundo de mi corazón. Entonces ya no solamente quieren imponerte cómo te vistes, sino que quieren imponerte cómo debes pensar, cómo debes actuar y sobre todo qué cosas debes tolerar. Mire, es tenaz que en ciertos círculos sociales sea más aceptado, por ejemplo, un chico gay que un chico que diga que es virgen. Es mucho mejor visto un chico gay que un chico que diga que él es virgen, que él nunca ha tenido relaciones sexuales con alguien. Usted, eso

Pero la clave de esto es como Sadrach, Mesach y Abednego. Las tenían aquí, pero en el momento en que la presión estuvo frente a ellos, se movieron de acuerdo a eso. ¿Listo? Primera cosa. En el marco de tu relación con Dios, primero, establece aspectos innegociables. Establece aspectos innegociables. Tú debes tener claro algunas cosas que nunca negociarás, no importa la presión que esté sobre ti. Mire, una de las grandes enseñanzas del libro de Daniel es esta. Estos muchachos, antes de ser llamados delante del rey, ya tenían aspectos que no estaban dispuestos a negociar. Si uno mira el capítulo 1, por ejemplo, a Daniel, Daniel le pasó lo mismo. Recuerdan que Daniel lo trajeron de Jerusalén y lo pusieron como esclavo y le dieron a comer la comida del rey. Y Daniel hizo algo. Antes de que le sirvieran el primer plato, dice el texto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ojo, no le habían traído la primera porción. Pero Daniel estableció, de entrada dijo, no negocio eso. No me contamino con la comida del rey. Es clave que los aspectos innegociables tú los tengas claros. No esperes que la presión venga a ver cómo reaccionas. Porque si la presión viene en medio de la presión, no vas a poder reaccionar de una manera que honre a Dios. Cuando estos chicos fueron llamados, incluso dijeron, no es necesario que te respondamos. O sea, eso ya lo tenemos claro. Venga, pero les voy a dar otra oportunidad, voy a hacer sonar la bocina, la flauta, el tamboril, todo ese poco de cosas, ¿cierto? Y entonces les voy a dar chance, voy a hacer sonar todo eso para que ustedes se postren y yo los perdone. Y dijo, no es necesario. ¿Por qué? Otra vez, porque eran aspectos que ya ellos habían establecido como innegociables. Como innegociables. Tú no sabes cuándo va a venir la presión. Tú no sabes qué tipo de cosas se va a levantar contra ti. Tú no sabes en qué momento vas a tener que decidir sobre cómo hablar, sobre qué hacer con tu cuerpo, qué hacer con tu dinero, qué hacer con el sitio donde te están invitando. Tú no sabes. Pero si tienes aspectos en tu mente y en tu corazón que no estás dispuesto a negociar, no importa lo que venga, tú vas a decir, no lo hago. Ah, pero es que aquí todo el mundo lo hace. Sí, pero yo no lo hago. Ah, pero es que allá todo el mundo va. Pero yo he decidido que allá no voy. Ah, pero es que todas las chicas hacen eso con sus novios. Ah, pero yo he decidido que mi relación de noviazgo va a moverse bajo estos parámetros. Otra vez, no esperes el momento de la presión para tomar esa decisión. Porque en medio de la presión, difícilmente vas a poder hacerlo. Estos tres muchachos, ahora es muy interesante, ellos tenían algo claro, dice, no es necesario que te respondamos. No es necesario que te respondamos. Nabucodonosor le dice, están dispuestos que al oír otra vez todo ese poco de cosas, os postréis y adoréis. Y dijeron, no. Ellos tenían claro que no negociarían lo que oirían. No importa que haga sonar eso, no vamos a obedecer. Pero postrense y adoren. Ellos habían decidido que no negociarían delante de quien se postraban. No nos postramos delante de nada diferente a Dios. Pero voy a hacer sonar los instrumentos para que adoren. Ellos habían decidido que no negociarían quién sería el objeto de su adoración. Solo adorarían a Dios. Piensa por un momento. En medio de todas las presiones que vives a diario, hoy, como hijo de Dios, respondiendo a la cita que Dios te ha hecho en esta noche, en este lugar, ¿qué aspectos estarías dispuesto a nunca negociar para que tu vida siempre honre y glorifique a Dios? Piensa por un momento. Tómate un par de minutos para pensar ahí. Aspectos que tienen que ver con tus relaciones con otros. Aspectos que tienen que ver con tu profesión, con las presiones que vives a diario en la universidad, con las cosas que todo el tiempo tu grupo de amigos te pide que hagas. ¿Qué aspectos dices hoy delante de Dios esto nunca lo voy a negociar. Nunca. Nunca lo voy a negociar. Establece aspectos innegociables. Segunda cosa. Te recuerda primero. Frente a esa presión, lo primero que planteamos hoy que debemos hacer es ahora, reitero, mira, de pronto me vuelva cansón con esto. Esos aspectos yo los debo tener claros desde aquí. No cuando tenga la presión allá. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy común, si tú no tienes claro cómo vas a manejar como hijo de Dios tu sexualidad. Mira, hermano, en un momento donde todo en tu cuerpo está alborotado al lado de alguien, difícilmente vas a poder tomar una decisión ahí si previamente no has establecido qué cosas no vas a negociar. ¿Me hago entender? Eso es una cosa que tienes que establecer hoy. ¿Qué aspectos nunca voy a negociar? Estos muchachos lo tenían claro. Pero mire, rey, vea, diga lo que quiera, pero no. ¡Ah, pero lo voy a echar al horno! No importa. Pero vea que lo vamos a calentar más. Caliéntelo. Eso no lo negociamos. Eso no lo negociamos. Segundo, desarrolla una lealtad a Dios que tenga como soporte tu servicio a Él. Otra vez. En medio de esas presiones, cuando yo estoy frente a una presión, ¿qué es lo que en última se prueba? ¿A quién le soy leal? ¿A quién le soy leal? Esos muchachos estaban diciendo, Nabucodonosor los pone contra la pared y les dice, yo soy el rey de este imperio. ¿No me van a ser leales a mí? Ellos dijeron, nosotros somos leales a ti, pero primero somos leales a Dios. Por encima de nuestra lealtad a Dios no hay nada. No hay nada. Note, ellos eran unas personas que estaban sobre algunos negocios en Babilonia. O sea, eran parte del equipo de trabajo del rey. Rey, nosotros somos leales en lo que nos ha encomendado. Pero nunca nuestra lealtad estará por encima a la lealtad a Dios. Desarrolla una lealtad a Dios. Pero ojo, ¿cómo se desarrolla una lealtad a Dios? Sobre la plataforma del servicio. Note la respuesta de ellos en el versículo 17. He aquí el Dios. ¿Qué dice más? ¿Qué continúa en el texto? Versículo 17. He aquí el Dios que a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Ah, pero si no nos libra, igual nosotros nos la jugamos por Dios. Porque sabe una cosa, le voy a decir algo que de pronto los va a desanimar. Hay por ahí algunas corrientes en la iglesia, en las iglesias, que enseñan que si tú te portas bien, Dios te recompensa, Dios te premia. Y yo quiero decirles con toda sinceridad, esa ecuación no siempre funciona. No siempre funciona. Y está la chica que llega a mi oficina y me dice, pastor, mi jefe se quiso sobrepasar conmigo. Y yo le dije, no, yo soy una hija de Dios. Y me echó. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué te echó? Que eres una desempleada. Tú ya estaba como reclamándome, pero yo fui íntegra. Y Dios no hizo nada. No. A mí me impresiona tenazmente la respuesta de estos chicos. Dice, el Dios a quien servimos nos puede librar. O sea, no tiene problemas. Ah, pero si no lo hace, no importa. No importa. No la jugamos por él. Te garantizo que probablemente una decisión radical como hijo de Dios no te va a ser el más popular del grupo. Seguramente no te va a ser el chico más llamativo o la chica con más propuestas. Pero no hay nada mejor que jugárnosla por Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo que ellos se mantuvieran ahí? Note el encabezado de su expresión: el Dios a quien servimos. Porque la lealtad a Dios se construye sobre la plataforma del servicio. Mientras tú te mantengas sirviendo a Dios, fácilmente va a crecer tu lealtad al Dios que sirves. Al Dios que sirves. Esta era una lealtad concreta. No es la que muchas veces nosotros expresamos a través de cánticos. Señor, tú eres el todo en mi vida, no daré mi vida a nadie más que a ti, esto y lo otro. Y son cánticos bonitos, pero cuando estamos allá frente a los desafíos del día a día, no corresponde a eso mismo que cantamos. La lealtad de estos chicos fue probada con fuego. La respuesta de estos tres jóvenes fue contundente. No fue una respuesta verbal, fue una convicción interior profunda. El Dios a quien servimos, nuestro Dios, Él puede, Él nos librará. Pero si no, igual. Entonces, la segunda cosa es: desarrolla una lealtad a Dios. Que tu lealtad por Dios nunca esté en competencia con nada. Ni con nadie. Con nada ni con nadie. No entregues tu corazón en una relación con alguien, a alguien que Dios no sea tan importante para él como lo es para ti. No te comprometas a hacer cosas que no honren ni glorifiquen a Dios. Eso es, en eso consiste el ejercicio de la lealtad. ¿Sabes una cosa? Tú sabes cuánto amas a Dios cuando tienes que poner en una balanza, tu amor por Él y tu amor por otra cosa. Ahí es donde verdaderamente sabes que amas a Dios. Aquí, cantando con una música tan especial, con un ambiente como ese, mire, todos estamos enamorados de Dios. Ah, eso mejor dicho. Eso yo estaba allá atrás y se veían los corazoncitos así encima de ustedes. Todos aquí estamos enamorados de Dios. Ah, pero cuando tenemos que pararnos y decidir que debo alejarme de alguien porque esa relación afecta mi relación con Dios, estoy demostrando qué tan leal soy a Él. Qué tan leal soy a Él. Sus chicos estuvieron dispuestos a comprometer sus propias vidas, pero no estaban dispuestos a poner en riesgo su amor por Dios. Y les dije que eran tres cosas. Llevamos dos, ¿cierto? Recuérdeme la primera, ¿cuál es? Me diga que ya se le olvidó, hombre. No me baje la moral así de rápido. ¿La primera cuál es? Establece aspectos innegociables. Usted, vea. Si usted en esta noche hace eso, por lo menos eso, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Sí. Por lo menos eso que usted diga: vea, la reunión de jóvenes en esta noche me permitió a mí poder establecer algunas cosas que no estoy dispuesto a negociar. Ya. Eso pagó todo, hermano. Pero la segunda cosa es que, ¿qué? El segundo aspecto: desarrolla tu lealtad a Dios. Y les dije, yo desarrollo mi lealtad a Dios cuando me lanzo a servirle al Dios a quien servimos. Él nos librará. Ellos estaban atendiendo algunos negocios de Babilonia, pero realmente servían a Dios. Y finalmente, cultiva una confianza absoluta en tu Dios. Cultiva una confianza absoluta en tu Dios. Esto cada vez va más para abajo. Yo sí decía: Señor, a algo se me está yendo. Ya. Cultiva una confianza absoluta en tu Dios. Nabucodonosor les dice: ¿qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Tipo arrogante, ¿no? Dice: tengo ahí un horno preparado, les voy a dar otro chance, voy a hacer sonar el son de la bocina, la flauta, el tamboril. Al final, Andrés tiene un premio para el que se la aprenda, ¿cierto? Lo pueden reclamar con Andrés al final, el que se aprenda la, ¿no? Pero le dice: ¿quién puede librarlos de mi mano? Entonces ellos se paran frente a él y le dicen: al Dios que nosotros servimos, Él nos librará. Él nos librará. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cierto? Estos chicos estaban dispuestos a confiar en Dios. Estos chicos tenían su confianza absoluta en el Señor. Ahora, ¿sabe qué es lo delicado del texto? Que Dios no los libró. Fueron echados al horno. Igual. Porque uno esperaría que el Señor se manifieste, que caiga un rayo y Nabucodonosor se ha partido en dos. Y entonces en ese momento la voz de Dios se escuche, salga otro dedo en la pared y diga: no se metan con mis hijos. ¿Cierto? Uno espera que Dios diga algo así: Señor, efectos especiales, por favor. ¿Cierto? Que haga algo en medio de esas presiones que vivimos a diario. Pero a veces la chica esa me dice: pastor, me echaron. Mira, Dios no los libró. El horno fue calentado 7 veces más y fueron echados en él. Ellos jamás pensaron que sobrevivirían en el fuego. Pero su lealtad a Dios era tal que la confianza en Dios les permitió incluso afrontar la muerte sin temor. Ahora viene lo que yo considero la gran perla de este relato. Escucha esto, por favor. Ellos fueron echados allí. Ellos fueron metidos en ese horno e incluso los verdugos que los llevaban terminaron quemados, murieron allí. Ojo, guarda eso en tu corazón. Puede que igual vayas al horno de fuego. Puede que no se apague para ti, porque la otra cosa que uno esperaría: Señor, abre las cataratas de los cielos y apaga esa vaina, ¿cierto? Que no, cuando ellos entren, que no. Aquellos jóvenes que están dispuestos a jugársela por Dios, Dios está dispuesto a jugársela por ellos. ¿Sabe quién estaba en medio del horno esperándolos? El Señor. Dios no te garantiza que no vas a entrar al horno. Lo que sí te garantiza es que va a estar contigo en medio de él. No, que las presiones no van a venir y te van a hacer daño y no van a afectar tu relación con otros, que esto y lo otro. Puede que no. Pero la más grande bendición que disfrutan aquellos que se la juegan por Dios es que Dios los toma de la mano y camina con ellos, se mueve con ellos, se la juega por ellos. Gracias por tu mano. Ya estaba ensayado, ¿no? No crean que estamos improvisando. Esos muchachos descubrieron a Dios quizás de la manera más cercana que pudo estar de ellos. ¿Dónde? En medio del fuego. En medio del fuego. Porque confiaron en Dios aún a costo de sus propias vidas. Cultiva una confianza en Dios Porque te lo aseguro por la palabra, Él nunca, nunca te va a fallar. Nunca. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Y regálame unos minuticos más. Pero quisiera que ya a este momento de cierre lo afrontáramos con mucha reverencia. ¿Usted qué haría frente a esa avalancha de presiones que vives a diario? Querido joven, las estatuas están allí, paradas frente a ti. Tú las conoces. Tú las ves todo el tiempo. Es más, tú puedes ver el fuego que te espera si no te inclinas delante de ellas. Tú puedes ver el desprecio. Tú puedes verte siendo el objeto de burla si no haces lo que todo el mundo hace de inclinarse frente a esas estatuas. Tú sabes el nombre de la estatua, que es la presión que tienes todo el tiempo. Pero yo quiero desafiarte en esta noche a que seas como estos tres jóvenes judíos que habitaban en Babilonia. Estuvieron determinados a sufrir, a morir antes de ceder ante el sistema que quería presionarlos. Ellos descubrieron que el Señor no estaba en torno a la estatua, pero se encontraron con Dios en medio del fuego del horno ardiendo. Mi confianza es que Dios me puede librar del horno, pero aunque no lo haga, yo he determinado no inclinarme frente a las estatuas de este mundo. Ese era el momento de la verdad. La muerte estaba a punto de acabar con la amistad entre esos tres chicos. El ceder a inclinarse les hubiera librado de muchas cosas. Les hubiera permitido disfrutar de la amistad de Nabucodonosor. Les hubiera quitado esos tipos de encima que los estaban acusando. Solo tenían que inclinarse. Solo tenían que adorar por un momentico delante de la vista de todos la estatua de Nabucodonosor. Solo conceder un poquito, se hubieran librado de tantas cosas, pero se hubieran privado también de encontrarse con Dios en medio del horno. Ellos nunca dudaron en depositar sus vidas en manos de Dios. No estuvieron dispuestos a transigir frente a sus convicciones, aunque eso les costara la muerte. Tú has pensado en aspectos que no vas a negociar. No lo hagas. No importa lo que se te venga encima, no lo hagas. Porque aunque la presión te lleve a el calor de un horno, allí va a estar la presencia de Dios acompañándote. Tú puedes confiar en Dios, aunque no puedas predecir los resultados. Tú puedes confiar en Dios, porque Él nunca nos falla, aleluya. Él nunca nos falla. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, yo presento delante de ti en esta noche este grupo precioso de jóvenes, Señor. Qué complicado es ser joven hoy. Qué duro es vivir en medio de una sociedad que exalta los antivalores. Qué duro es vivir en medio de una sociedad que aplaude y premia el pecado y que señala y ridiculiza a los que son íntegros, castos y puros. Qué difícil vivir en una sociedad cuya más grande estatua es el dinero y el materialismo. Qué duro ser un joven cristiano en medio de una sociedad como la de hoy. Pero escúchame, tú que estás aquí en esta noche, sigue el consejo de la palabra en esta noche. Establece aspectos que no estés dispuesto a negociar. Desarrolla una lealtad a Dios a toda prueba. Y lánzate a confiar en Él. Porque aún en los escenarios más difíciles y complicados, Él está listo a caminar a tu lado. Él está listo a caminar a tu lado. Vale la pena jugárnosla por Dios. Adora al Señor. Adora al Señor. Y permite que esta palabra sea sellada en tu corazón por la obra del Espíritu. ¿Usted qué haría? Ya sabes qué hacer. Ahora la decisión es tuya. Ahora el desafío es para ti. Dile, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo.